Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. En el party. Que no para el bayaqueo. En el party. Que no para el bayaqueo. Que no para el bayaqueo. En el party. Que no para el bayaqueo. Blam, blam, le metí. Pude chocolate, chapata, que me quedo dormido y es. Yo tengo una gata del bayaqueo. Fumando porro, fumando porro. Baby, dale suave cuando baje. Me toca a mí. Te quedo out. Hey, mister. Dicen que estoy loco del casco. Vamos por la nueva reta, si yo. Vamos, trampa, pa. Te quedo out. Vamos por la nueva reta, si yo. Vamos. Te quedo out. Fuma y toma, fuma y toma, yeah. Superman sin capa. Fuma y toma, fuma y toma, yeah. Superman sin capa. Tú sabes cómo nosotros lo hacemos. Tengo el dedo ahí, está. Va a darte 40 en la careta y dejarte bien tirado por la puñeta. Si te bajo el dedo, te vas a llevar peseta. Prendiendo. Ese culo. Que no le coja miedo al dembow. Mi música es la que bumbunea en el carro, la que bumbunea en la disco, con ella le da trabajo. Este es el remix. Ese booty rebota. La que rompe el trompe, el trompe, el piso. Ese booty rebota. La que rompe el piso. Fumando borro en el party. Bruni Bato. Ahora la sonada. DJ Keko.